Desde ya les digo muy buenas tardes y por favor comencé manejando la charla vos, David, que has estado en estas clases estos días y vamos a tratar de sacar conclusiones. Bueno, correcto. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Bueno, buenas tardes, María José. Hola, ¿qué tal? María Jo, le dicen ya porque es tan dada, ¿no? No podía ser de otro modo, ¿no? Porque una socióloga, además es muy joven. Pero me gustaría, como tenemos muy pocos minutos, me gustaría para comenzar que le llevemos a toda esta audiencia, porque ayer yo hice un comentario, luego de la primera de las charlas que usted ofreció a la mañana, con respecto a los vidiotas. Como decía usted, una palabra que no existe, pero los escritores pueden darse ese lujo de inventar palabras, ¿no? Que nos hable un poquito sobre esto y sobre la actitud que está teniendo el ser humano a informarse a través del video, por ejemplo. Bueno, lo que ayer presentaba son los resultados hasta este momento de una investigación que estamos haciendo y que es una reflexión no sobre lo que pasa en Argentina, sino a escala mundial. El hecho de tener televisión, el hecho de que la gente vea de 2 a 3 horas por día en general de televisión, lo que significa entre 800 a 1000 horas por año, lo que significa que cuando cumpla 65 años habrá pasado 9 años consecutivos viendo televisión, esto tiene sus efectos. Entonces va produciendo una teleadicción. Entre nosotros en la Argentina comienza ahora la preocupación por los drogadictos y la drogadicción. Pero muy poca gente llama la atención del problema del teleadicto y es una cuestión que es digna de ser considerada. Al teleadicto es al que decimos el que cae en esta teleadicción se transforma en un idiota. Es una especie de idiotismo que va adquiriendo de tanto y tanto mirar televisión. Porque aun cuando uno estuviese horas y horas viendo programas educativos, eso no quita de que la persona, esa pasividad tiene efectos sobre la personalidad. Pero si nosotros tenemos en cuenta los contenidos de los programas, sabemos que esto tiene efectos psicológicos, efectos ideológicos, efectos culturales. Sí, además a mí me interesaría que nos cuente este experimento que se hizo, que fue muy interesante, que además nos llamó la atención a muchos. Creo que en Estados Unidos fue con una familia o con dos familias que terminó muy mal. Terminó muy mal la familia, ¿no? No, la familia terminó muy bien porque llegaron a la autenticidad, ¿no? Claro, es cierto. Sí, en el fondo es así. Muy bien en ese sentido, de que se tomaron algunas familias que veían mucho televisión y ver qué pasaba después de dejar de ver televisión durante un mes. El caso que tú mencionas es el caso de una familia, de la pareja, mejor dicho, tenían un solo hijo, que veían todos los días unas 5 horas de televisión y los sábados y domingos unas 8 horas de televisión. Entonces no tenían tiempo para dialogar, porque todos sabemos que la televisión es el mayor medio de comunicación social y el mayor medio de incomunicación familiar. Y entonces habían logrado hacer vidas paralelas y cuando dejaron, ellos habían aceptado el experimento, al cuarto o quinto día que no veían televisión, después de haber estado hablando 4 o 5 días, se dieron cuenta que no tenía ningún sentido vivir juntos. Como consecuencia de ello, terminó en la mutua decisión de separarse. ¿En cuántas familias debe ocurrir actualmente esto? Y tal vez no solamente porque el medio ese de separación sea el televisor, ¿no? Sino tantos otros motivos que no asumimos y que de pronto pueden estar motivando que nosotros estemos haciendo vidas paralelas, ¿no? Lo que pasa es que en nuestra sociedad argentina hay una dosis demasiado elevada de inautenticidad, de falsedad, de hipocresía, de mantener formas externas. El tono del debate, el problema del divorcio, por ejemplo, en Argentina, que es uno de los pocos países en el mundo que no tiene divorcio, realmente me parece de ese nivel. Yo estoy de acuerdo que la persona que por una opción religiosa o lo que fuese decide no divorciarse, me parece muy bien, pero eso quiere imponerlo al resto. O como ha dicho alguien, que detrás del divorcio viene el lesbianismo, viene la homosexualidad y el SIDA, realmente una cosa verdaderamente idiota, eso es faltar el respeto a la gente. Pero yo respeto al que no quiere el divorcio, pero también respeto al que pueda tener otra opción. Pero el debate se ha hecho de una manera que muestra toda esa hipocresía que hay en la sociedad. Trabajan de una manera integrada que realmente, bueno, llama la atención. Además, María José es aparentemente muy joven, no sé si será el aspecto nomás, pero es muy joven. Pero evidentemente tiene una experiencia muy grande y un conocimiento muy grande del tema. Contanos, María José, en esta actividad que vos desarrollás, ¿es difícil o es habitual encontrarse con ciertas posiciones que un poco pueden trabar el trabajo de ustedes como sociólogos, que pueden trabarlo o que pueden, tal vez no trabarlo, sino crearle algún tipo de dificultad? Bueno, las dificultades en el trabajo son de muy diversa naturaleza. Algunas veces tienen que ver con fallos que tenemos las personas que lo llevamos adelante porque no sabemos encajar bien. Otras veces es gente que quizá espera una cosa de nosotros y sin conocer lo que efectivamente nosotros hacemos. Y la mayoría de las veces es porque hay gente que no comparte nuestra manera de trabajar, entonces directamente no nos llama, ese es el único obstáculo. No, el problema está que nosotros no planteamos solamente una cuestión científica y metodológica, sino también planteamos una opción de vida. Es la diferencia de otras formulaciones y de otras presentaciones. Para nosotros no solo se trata de un conocer por conocer, sino aquello que se conoce queremos que se aplique a la vida de cada uno. Lo conversamos contigo hace un momento cuando veníamos, algunas preocupaciones tuyas de aplicar cosas que viste en estos días a cuestiones concretas. Uh-huh. Ese es el sentido, yo veo que eso es comprender lo que nosotros queremos hacer, porque tener conocimientos que luego no sirvan para nada no va. Pero nosotros no solo queremos que los conocimientos sean aplicados, sino hay determinadas formulaciones, en este curso no hemos llegado a ese nivel, hay determinadas formulaciones que implica que también cambie un poco mi vida. Y a veces hay gente que se resiste a cambiar, prefiere estar instalada en su manera de ser anterior. Probablemente, estoy casi seguro que hay mucha gente que nos está escuchando que tiene un nivel intelectual importante, que tiene tal vez un nivel cultural también importante, y que de pronto haya escuchado hablar sobre esta actividad de ustedes, sobre la actividad del sociólogo, pero probablemente también hace mucha gente que no tenga ni idea de qué se trata. En definitiva, ¿cuál es el ámbito que ustedes encaran? ¿Cuál es la actividad concreta que realiza un sociólogo? Bueno, primero te diré que no solo nosotros dos, sino todo nuestro equipo, es un grupo heterodoxo. Uh-huh. Aunque la heterodoxia de hoy es la ortodoxia de mañana, eso ya lo sabemos. Uh-huh. Y si nosotros dentro de 20 años quedamos lo mismo, ya estaremos atrasados. Nosotros, en concreto, nos ocupamos de tres campos en particular, el equipo nuestro. Todo lo que hace a la educación popular y a la educación en general. Porque en este caso, en este momento, estamos asesorando a una universidad en una experiencia totalmente original, que es la Universidad del Comahue en Viedma. Una cuestión que no se había hecho en la Argentina. También trabajamos en el campo del bienestar social. Precisamente María José está elaborando un modelo de bienestar social para los municipios de Argentina que se va a presentar en la Municipalidad de Buenos Aires para todos los municipios de todo el país a fines de junio. Y ahí en el campo del bienestar social trabajamos desarrollo comunitario, todas las cuestiones que hace a los problemas sociales y a los servicios sociales. Y después un tercer campo en donde estamos concentrando fuertemente en nuestra acción es el campo de la política cultural. Esos son los tres campos. Es realmente interesante. Ahora, entiendo de acuerdo a los experimentos, y que lástima que, claro, la gente de pronto puede encontrarse con cosas que no entiende porque no las ha vivido, pero yo que tengo de alguna manera una comunicación bastante interesante con la gente, hablando, es casi un monólogo, hasta he llegado a comprender, leyendo parte del libro que ha publicado usted con respecto al periodismo comunitario o popular, sí, de que los medios masivos de comunicación no son tales a veces, por ejemplo el caso de la radio. ¿Puede explicarnos por qué? No, es que la radio es la excepción. Uh-huh. Ya Bertolt Brecht lo había señalado. Justamente la radio es quizás el medio que más puede permitir la bidireccionalidad. Uh-huh. ¿Cómo es eso? Y porque la persona levanta el teléfono y habla con el periodista que está hablando, con el locutor, con lo que fuere, y hay programas que pueden ir captando un poco el ambientillo o el ambiente o las preocupaciones de la gente, cosa que en un diario es mucho más difícil por la carta del lector, y además yo sé que muchos periódicos seleccionan demasiado las cartas. David, es mucho más difícil hacerlo en la radio. Es decir, que la radio es la gran posibilidad. Y fíjate, en esa investigación que estamos haciendo en el problema de los impactos de la televisión, tenemos la sensación que la tendencia de estos últimos años va a ser disminuir la importancia de la televisión y crecer la importancia de la radio. En algunos países ya se está dando de manera expresa esto. Guillermo, vos querías preguntarle algo. Yo estoy muy, muy concentrado en esta charla. Realmente quisiera ver la posibilidad de que ellos volvieran a este programa durante las 5 horas, aunque sea cuando terminaran de dar los cursos, si pudiera ser posible. Porque, es imposible. Claro, es imposible. Es una pena porque estoy interesadísimo, me he mordido muchísimas preguntas para que vos desarrollaras la charla porque, bueno, estás muy en contacto con ellos. Vos fíjate que el trabajo que hacen ustedes tiene mucho que ver con lo que estamos de alguna manera intentando hacer a través de este programa que se llama Así Somos, donde con lo poco que podemos saber a nuestro nivel, a nivel profesional, a nivel humano, simplemente tratamos de ir profundizando y ahondando para llegar a crecer, para sacar conclusiones con la gente, nosotros de este lado, con las informaciones, con lo que ocurre en el mundo, todos los elementos que pueden hacer de alguna manera que cuestionarnos cosas como para poder crecer. Y justamente cuando estaban hablando de la parte de la radio, un poco la intención nuestra, creo, a través de este tiempo que hemos comenzado a trabajar con la nueva programación, David, apunta un poco a eso, a la participación de la gente. Y hoy estamos hablando con Cacho de un programa que tengo muchas ganas de hacer en verano, que tal vez vos no hayas escuchado, que se llamaría, supuestamente, Sueño de una noche de verano, donde habría nada más que textos y teléfonos abiertos para que la gente cuente ese sueño de una noche de verano, cada noche que cada persona diga qué es lo que va sintiendo. Bueno, ¿querés alguna reflexión de claro. María José o de Ezequiel? Quien quiera. De María José. ¿Cómo no? A mí lo del sueño de una noche de verano me gusta mucho. Sobre todo porque las noches de verano son donde se dan los sueños más felices. Me parece muy interesante. Además, creo que hay toda una línea de programas de radio, por lo que yo conozco, sobre todo de radios de habla hispana, donde se están creando toda una serie de programas que se realizan fundamentalmente de noche, lo cual no es casualidad, donde precisamente se trata de incorporar todavía más y dentro de otro clima al oyente. Y he dicho que se hacen por la noche y no es casualidad, porque creo que la noche predispone para hacer comentarios y compartir vivencias mucho más íntimas que le hacen a la radio ser un medio mucho más cálido que a lo mejor las llamadas que se pueden hacer sobre si a mí qué me ha parecido la entrevista a una persona, una determinada opinión. Así que además la noche por otra parte da la posibilidad de hacer programas mucho más largos que la gente está en condiciones de escuchar durante varias horas seguidas. Me parece que es una tendencia que últimamente se está imponiendo bastante en distintas radios y creo que tiene resultados muy positivos. Así es, y creo que elegir la noche tiene mucho que ver con lo que genera ese horario, ¿no? Creo que en todo se genera una apertura interior. Creo que de noche, de alguna manera, todos nos vamos abriendo más espontáneamente, estamos un poco más desprotegidos. O sin barreras, digámoslo, de una forma más concreta. Sí, además estamos menos agresivos, somos mucho más abiertos a posiciones de vista, a puntos de ver las cosas diferentes, no tanto como durante el día. Durante el día uno está más estresado, por decirlo de alguna manera. Claro. María José, yo te preguntaría a ti, a Ezequiel, yo tengo una estadística que no sé si será veraz, que ustedes manejarán con mucho más fundamento que yo, que habla que en verano suele suceder en la capital, en Buenos Aires, que chicos llegan a ver hasta 12 horas de televisión por día. Sí, mira, en Buenos Aires y en otros lugares. Esto es verdaderamente alarmante, porque crea una psicología totalmente pasiva, es una actitud prelógica, casi como un sonámbulo que están los chicos frente a la televisión. En nuestro estudio nos ha revelado que esos chicos, en general, no solo para Argentina, para otros países, disminuyen de una manera notabilísima su capacidad de comunicación, disminuye el uso de la cantidad de palabras que utilizan. Por ejemplo, en Estados Unidos hay miles y miles de adolescentes y jóvenes que utilizan todo su vocabulario, son unas 300 palabras. De esas 300 palabras, hay unas 20 palabras que ningún científico utilizaba en el siglo XIX. Por ejemplo, cuásar, láser o cuestiones que son de ciencia y que ven en algunas películas. Lo que muestra, aun cuando utilicen palabras que parecen ser científicas sin ningún sentido muy serio, empobrece muchísimo. Además, Ezequiel, creo que es oportuno que destaquemos otra cosa que le escuché ayer y que me gustaría que explicara, que produce un desequilibrio en el funcionamiento cerebral, ¿puede ser? No, es que esta es una cuestión mucho más compleja y exigiría muchos matices explicarla de una manera total, pero lo digo de una manera simplificada. Nuestro cerebro parece que está especializado. El derecho, en la parte derecha, el hemisferio derecho, en lo espacial y el izquierdo en lo lógico-verbal. Las nuevas generaciones comparativamente tendrían un mayor desarrollo del hemisferio derecho y una cierta atrofia del hemisferio izquierdo, es decir, de la capacidad lógica verbal. Esto tiene que ver también con otro hecho generalizado a escala mundial, que la gente, las nuevas generaciones, en el caso de Argentina, los nacidos después de los años 60, tienen un modo de percepción diferente, con grandes implicaciones en la pedagogía. Hoy tenemos planteado muchísimos problemas en la educación a causa de esto, y también tiene efectos en el modo de actuar, de, por ejemplo, hoy las conferencias tienen mucho menos importancia porque tiene que ser un conferenciante muy vital para que entretener a la gente. La gente necesita, de ordinario, comunicarse con una apoyatura visual. Y después, otra cosa importante que habría que destacar es cómo disminuye la lectura de libros a causa de eso. Y ayer alguien le planteaba, por ejemplo, cómo influían o qué hacer, por ejemplo, con los programas educativos de televisión, ¿no? Y usted hizo una explicación con respecto a que, de pronto, según a quien esté dirigido, la violencia no necesariamente genera violencia y que la educación no necesariamente educa, ¿no? Claro, un programa educativo o un programa de violencia, que es lo que hemos estudiado, educa o produce violencia según sea el grupo de referencia o el grupo de pertenencia de aquellos que lo reciben. Un mismo programa puede ser útil y puede ser indiferente para otro. Yo pertenezco a un grupo que no tiene ningún tipo de inquietud. El grupo que me da mis pautas de actuación dice, no, la educación no sirve para nada, o esto no sirve para nada, entonces pueden dar el mejor programa del mundo y yo paso indiferente. Y, por ejemplo, una familia que constituye un verdadero apoyo psicológico al niño, al adolescente, puede ver una cosa de violencia, no necesariamente va a producir actitudes violentas. Aunque de esto yo tendría que decir otras cosas, porque a mí me preocupa mucho. Parece ser, por lo que nosotros tenemos estudiado, nuestra televisión da en promedio 270 minutos de violencia por semana y un chico a los 15 años ha visto de 14 a 16 mil muertes. Entonces después no nos extrañemos que haya ciertas actitudes violentas. Pensemos solamente en los dibujos animados, la cantidad de dibujos animados que solo parece entretener a los otros mientras que uno está humillando a otro, que lo está golpeando, parece que no hay imaginación. Y eso va creando ciertas pautas de comportamiento. Ezequiel, sí. Yo estoy escuchando que el medio en el que más se han basado, más han trabajado, es la televisión. A partir de ahí, a partir de los estudios que ustedes tienen realizado en cuanto a los medios de comunicación, ¿cuáles serían las propuestas para que nosotros, los que estamos haciendo esta realidad, cambiemos y manejemos un poco con más cuidado el mensaje? Menuda pregunta que me has hecho. Sí, y además yo no soy para aconsejarle a ustedes, quiero ser más realista. Yo creo que ¿qué podría decirte en este momento y en los pocos minutos que quedan? A mí me parece formidable este programa que tienen programado realizar de Sueños de una Noche de Verano, por todo lo que dijeron tú y María José, pero me parece bien también, por lo poquito que he captado de tu intervención de Así Somos, me parece bien que ustedes vayan proporcionando información de cosas que están más allá de Azul al pueblo, pero que el pueblo vaya expresando sus cosas también, cuáles son sus problemas. Esto es fundamental. Yo te agregaría una cuestión que me parece básico y que ustedes lo pueden hacer. Así somos. Qué cosa interesante el título. Uh-huh. Una cuestión es que tenemos que saber los argentinos quiénes somos, porque los latinoamericanos en general y los argentinos en más nivel todavía, somos invertebrados, es decir, somos hechos desde afuera, hemos importado ciencia, tecnología, pero también educación y cultura. Y entonces hay gente que dice que tenemos que rescatar el ser argentino. Eso es falso, porque nunca existió un ser argentino. Ajá. Tenemos que configurarlo. Sí. Hay una cuestión interesante a propósito de una charla que hemos mantenido con otra gente fuera de la radio. Es que, por ejemplo, cuando hablamos de nuestros problemas como comunidad, de los argentinos, de nuestros problemas económicos, de nuestros problemas de integración, políticos, etcétera, etcétera, y lo comparamos, por ejemplo, con un pueblo como el japonés. A mí me han manifestado, claro, lo que ocurre es que Japón es un pueblo integrado por japoneses, en cambio Argentina es un pueblo integrado por... en fin. No, esa es una de las dificultades. Argentina tiene algunas dificultades adicionales al resto de América Latina. Una es la que acabas de señalar. Nosotros somos una mezcla de raza impresionante. Yo mismo soy una mezcla de suizo, alemán y de italiano. Nacido en Argentina. Entonces ya es una, pampeano. Y nacido en La Pampa, ¿ves? Y además dando vueltas por el mundo. Y ya tengo una mezcla. Y eso es un hecho corriente. Después tenemos que buena parte de los argentinos no se han sentido latinoamericanos. Después de Malvinas creo que hay una mayor sensibilidad en este sentido. Y la otra cuestión es que los argentinos tenemos que asumir un gran crimen que se hizo en la Argentina, que es el genocidio de los indígenas. La conquista del desierto fue un crimen contra los indígenas. Y entonces son culturas que han quedado totalmente aplastadas, culturas diferentes, que aún ahora siguen aplastadas. Y tenemos que asumir lo que hay de esa tradición. Claro, vos sabés, Ezequiel, que sí. El planteo que hicimos a partir de cuando llegó el momento de realizar un programa de radio de 5 horas haciendo un dúplex, bueno, surgió desde el título la intención de programa. Y la intención de programa es tratando de ver qué es lo que piensa el oyente común, la gente que no realiza las funciones que nosotros realizamos, sino la que le ha tocado en suerte en esta sociedad, a partir de su testimonio, a partir de nuestro pensamiento, nuestro testimonio, a partir de lo que recibimos del exterior y de nuestra realidad, tratar de ir sacando conclusiones, pequeñas aunque sean, para ir llegando a descubrir en definitiva qué es lo que somos, cómo somos, cuáles son nuestras cosas más negativas para ir tratando de cambiarlas de a poco, a partir de que nos veamos, de que nos desnudemos y podamos crecer y cumplir de alguna manera a través de un programa de radio la función que hay que cumplir. Sí, dar entretenimiento, dar música, pero también tratemos de crecer y de comunicarnos, ¿no? Así es. Bueno, como yo tengo que despedirme casi, en los últimos minutos, quiero decirles, es un anuncio que les hago, pero tienen que venir por vía oficial. En la provincia de Buenos Aires se va a hacer una experiencia que en la que se va a combinar la educación a distancia con la educación presencial para formar los recursos humanos para el trabajo cultural. Esa experiencia dura 9 meses con 3 cursos presenciales. Esta mañana me acaban de comunicar que ayer se decidió que el primer curso presencial, que dura 5 días, será la Ciudad de Azul del 21 al 25 de mayo. De modo tal que esos 6 días que tendré el gusto de volver a estar con ustedes, yo creo que podemos pasar al hacer algunos sueños en la noche de verano y podríamos soñar juntos alguna noche, aunque no sea verano, en el mes de mayo. Sí, pero sí. A mí me parece una idea fantástica y ya vamos a estar charlando y poniéndonos en contacto para incluso fomentar entre un grupo de gente muy interesada, Guillermo, y vos también vas a ser partícipe de esto seguro, lograr un curso de iniciación a la sociología a cargo de estas 2 magníficas personalidades que nos visitan. Seguro que no les gusta el término personalidad, ¿eh? 2 magníficos instructores, comunicadores, para que estén charlando con nosotros y para que nos enseñen más cosas. ¿Qué te parece? A mí me parece fabuloso. Yo les quiero agradecer, Ezequiel, María José, que por otra parte te digo que me encanta tu acento, siempre el acento español me pareció sumamente sugestivo, tanto en el hombre como en la mujer, sensual, muy sensual la forma de hablar que tienen ustedes, lo que hace que uno les pueda prestar mucho más atención, porque cautivan a través de su forma de decir, y esto es algo que no tiene nada que ver, pero tenía ganas de decirlo. Yo les agradezco mucho el haber participado y quisiera que estén en el lugar que estén, se acuerden un poquito de nosotros y cuando tengan ganas de difundir algún trabajo o algo, lo envíen, ya sea una cassette, ya sea un trabajo escrito, como ustedes lo quieran, pero por favor envíennos porque a nosotros nos va a servir mucho. Yo te prometo que te lo voy a enviar, por todo lo que me has dicho. Cuando lo veas en vivo y en directo verás, es una gitana andaluza, pero que más o menos civilizada. Bien. Gracias, Ezequiel, nos vamos y hasta cualquier momento. No, hasta prontito. Muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de comunicación y espero que en mayo nos volvamos a encontrar y con más tiempo. Muy gracias bien. A todos. Bueno, chau Guillermo, un minuto más, hasta pronto. Chau, chau, hasta pronto. Es la hora 15:09, estamos en la tarde de Así Somos, una tarde muy agradable, por lo menos para quien les habla. Vamos a compartir un poco de música después de haber escuchado a María José y a Ezequiel. Vamos a compartir la música de Ian Simmons, el tema que le pertenece, Trampa de Amor.